Bueno, yo creo que cada año uno va creciendo y va haciendo las cosas lo mejor posible. Y este año realmente lo encuentro un disco mucho, mucho más fuerte, mejor musical, más bailable. Así que estamos contentos. Aparte, como ya les dije, hemos agregado trompetas en vivo. Y bueno, y eso hace que suene más grosso, suene mejor. Así que estamos muy contentos y sí, desde ya que mejoró muchísimo la banda.